Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Ayer habíamos conversado acerca de este saludo tan extenso, quizás, que hace Pablo a la iglesia de Galacia. Incluso usa la terminología que usa en otro de sus escritos, casi en todos los escritos la saluda, la salutación de gracia y paz. Y termina diciendo en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos, amén. O sea, él da toda la gloria a Dios. Correcto. Porque él lo llamó, él lo mantiene, él lo tiene en este camino, en esta aseveración. Pero luego, fíjate, cambia ahí en el capítulo 1, verso 6. Esta donde es la dice, razón por qué envía la carta, que uno justamente puede describir qué es lo que estaba pasando en esa iglesia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate. Entonces, y luego en el verso 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros también hoy día no estamos ajenos a esto. Hay quienes predican un evangelio que es diferente. Si nosotros miramos el evangelio de Cristo, es diferente. Ahora, hay una diferencia más aquí en esta carta con el resto de las cartas. Cuando él dice, estoy maravillado, dice que si usted mira las otras cartas, se va a encontrar que él agradece. Incluso, fíjate, en Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, o sea, le está escribiendo a los de Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, aquí hay un testimonio de que esa iglesia está creciendo sanita. Correcto. Gálatas no lo está haciendo, por lo tanto, él va enseguida al grano y le dice, mira, estoy maravillado, no de que están creciendo, no que están divulgando, no que están difundiendo, ayudándose, sino que se han alejado del evangelio que les prediqué, que les dije, y esta maravilla de alguna manera se torna en una tristeza para Pablo, porque dice, ¿cómo es posible que mis hijos, aquellos que yo llevé a Cristo, se estén separando y por un evangelio que no tiene un buen resultado, que lleva a la perdición, y él lo lamenta tanto, y esta es la razón de su carta, por eso es que expresa algunas cosas tan maravillosas, que hizo reaccionar incluso a Martín Lutero, le llevó a hacer una reforma tan profunda que cambió, ¿no es cierto?, la forma de apreciar, de ver la salvación. Bueno, tenemos que decir que la salvación es algo que, a lo mejor, para algunas personas podríamos resultar majaderos. ¿Cómo hablamos siempre lo mismo? Tenemos que recalcar que la salvación no es por obras, es por gracia. Ahora, cuando nosotros hemos recibido la salvación, nuestra forma de actuar también cambia. Entonces, por eso es que el cristiano, aquel que recibió la salvación, está o vive de acuerdo con los mandamientos. Es muy dudoso una persona que haya recibido la salvación que viva fuera de los mandamientos. Imagínate, tú ves una persona que recibió la salvación y lo ves que engaña a su esposa, o que roba. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo recibió la salvación y está haciendo este tipo de cosas? Claro, son conceptos que están ajenos, que están dispares, totalmente contrarios a lo que el evangelio es. Puntualmente lo que estás mencionando y otras cosas que podrían darse también. Entonces esto es lo que hace perturbar de alguna manera o maravillarse. Dice, pero ¿cómo lo hiciste en tan poco tiempo? ¿Cambiaste? ¿Qué pasó? ¿Hiciste caso a otro evangelio? Incluso él va a mencionar, mire, si hay un evangelio, es el que yo les prediqué, y aunque venga quizás un ángel o que sea, o lo veas de una manera maravillosa, no lo crean, porque no hay otro que este, y el evangelio que es Jesucristo nuestro Salvador. Y eso precisamente lo dice ahí en el verso 9. Y el 8 quizás. Más aún, nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Exactamente. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él repite dos veces lo mismo, está haciendo énfasis. Tengan presente, no lo olviden, recuérdenlo. Esto es así. Si alguien viene con otro evangelio que no sea el que ha sido predicado, esa persona es un maldito, dice. Qué terrible, ¿eh? Es fuerte, lógicamente fuerte. El que recibe y acepta también se transforma en maldito. Eso es lo terrible. Separado de este gobierno, de este grupo de personas. Ahora, que espera fíjate, a Jesús. En este caso, alguien podría también decir, es que yo no tengo la culpa. A mí me enseñaron así, no tengo la culpa. Pero todos nosotros, cuando empezamos a aprender esto, tenemos la obligación también de investigar, de buscar, de estudiar. No quedarnos así porque claro, nos dicen que algo que nosotros estamos viendo que es blanco, me dicen que es negro, yo me voy a quedar y voy a confiar a ojos cerrados. No, yo tengo que investigar por qué esto es así e investigarlo por las Escrituras. Mira, cuando uno revisa la historia de Chile, se encuentra que la población chilena era prácticamente toda analfabeta, excepto algunas personas. Después se hicieron planes, programas muy especiales, y hoy día es muy difícil encontrar una persona analfabeta porque tiene todas las posibilidades, excepto algunos casos en que quizás se le ha dado la vida, sí, pero normalmente todos por lo menos saben leer, ¿no es cierto? Saben escribir, porque el plan vino, o sea, estuvo la opción, ¿no es cierto? Y si alguien no lo tomó, o lo que pasa por algunas personas, yo recuerdo algunos me comentaban, me decían, mire, la verdad es que yo tengo muy poco estudio porque mis padres lo único que hicieron no fue mandarme al colegio, sino a trabajar, tenía claro que producir, que sí. O sea, te fijas, Fabiana, esto normalmente se da en situaciones especiales. Entonces, trayéndolo ahora al aspecto espiritual, la opción que entregó Pablo fue enseñarles a leer y escribir y a obedecer la palabra de Dios. Entonces le dice, pero ¿qué les pasó? Si eso les enseñó, ¿quién les cambió? ¿Quién les dio otro evangelio? Si no hay otro evangelio, no hay un cambio, no lo acepten, por favor, porque bueno, esa persona es anatema. Correcto. Ahora, fíjate, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 1 en adelante, dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que había cambiado el evangelio. Ellos enseñaban que toda persona que quisiera salvarse primeramente tenía que hacerse judío, ¿eh? El que no era judío no tenía derecho a la salvación. Y ahí es donde Pablo y Bernabé tuvieron problemas en este sentido, de que ellos tuvieron que empezar a aclarar esto. Y claro, lógicamente que al hacerlo se producían roces. Ahora, lo interesante es que, fíjate otro detalle que él menciona aquí en versículo 11, dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio, o sea, ese que ustedes no deben cambiar por nada, anunciado por mí, no es según hombre. ¿Te acuerdas que él había dicho que en su presentación, mira, este apostolado no es de hombre, sino de Dios? Pero aquí toma ahora, el evangelio que predico no es de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, y permítanme incluir los apóstoles, no lo recibió de ellos, no lo recibí de Pedro, no lo recibí de Santiago, de ninguno de ellos, sino por revelación de Jesucristo, que es la misma opción que tuvieron los apóstoles. Por eso es que él se llama apóstol, por eso él enfatiza el hecho de que él es un apóstol de Jesucristo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Existe hoy una tendencia de enfatizar la experiencia por sobre la doctrina. Lo que importa más, se nos dice, es nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Por más importante que sea la experiencia, ¿qué nos dice lo que Pablo escribió aquí sobre la importancia de la doctrina correcta? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.